habla el capitán de la nave. Por favor, abróchense los cinturones, viajando en primera clase. Próxima estación, la cuarta dimensión. La noche comenzó, la luna ya salió. Y yo, guiado por tu olor, hazlo sin miedo, all night long. Lo incógnito te hechizó, la oscuridad te envolvió. Conociendo el lugar que altera tus sentidos, son las estrellas que siguen mi dirección. Al lugar oculto llamado cuarta dimensión. No siente calor, frío, lo que siente es calor. Sigue la magia de las luces. Se detiene el tiempo cuando las miradas se crucen. Algo que en la nube desaparece. Un viaje fuera de órbita que nos estremece. Los planetas giran a tu alrededor. Que quedas hipnotizada con mi ilusión. Juego con tu mente, solo hay un destino. Que en el espacio solo tú y tú y yo. Aventura que yo emprenderé. Algo no dejaré que el tiempo siga. Lo incógnito te hechizó, la oscuridad te envolvió, no lo dudes, solo síguelo, al camino de esta dimensión, la cuarta dimensión. Como visto me nací en un city, arma doble filo la que yo escogí dentro de mí, veneno adquirí, algo que te quemé no puede salir, es el camino directo que nos llevas al infinito. Seguida donde estamos al infinito. En una presión bajo cero. Esta noche solo sigue el lobo. Y no puedo olvidar tu olor. En no more, yeah. Que quedó plasmado aquí en la cuarta dimensión. La noche comenzó, la luna ya salió. Y yo, guiado por tu olor, hazlo sin miedo, all night long. All night long. Lo incógnito te hechizó.